Continuamos con nuestra clase de resumen de teología sistemática. Ya hemos considerado las primeras dos doctrinas y la introducción, y ahora vamos a comenzar el tema de cristología. Es la doctrina que nos habla acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta lección vamos a hablar de siete subtemas que son los siguientes. Los voy a citar. Son la deidad de Cristo, su humanidad, el nacimiento virginal, la santidad de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Bueno, hay mucho que ver, especialmente en lo concerniente a la muerte de Cristo, así que vamos a dedicarnos con atención a cada uno de estos subtemas. Comenzamos hablando de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Muy bien. ¿Puede leer, por favor, a alguien allá atrás? Le voy a pedir a Luis que nos haga el favor de leer el número uno. Número uno dice: Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos divinos. Anoten. Divinos. Entonces, podemos ver la divinidad de Cristo tanto en los atributos suyos, ¿verdad? Prosigue. Y en esto Él es igual a Dios. Consubstancial. Anoten. Eso significa de la misma sustancia. ¿Sí? Sustancia. Es esencia. Con es igual. De la misma esencia divina del Padre. ¿Está claro? Juan 10:30 que dice: el Padre y yo somos uno. Bueno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo en otro lado, en Juan 14:9. Prosigue, por favor. Okay. Y en esto, Él es igual a Dios consubstancial y coeterno con el Padre. Dios, el Padre, creó todo de acuerdo a su propia voluntad, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Entonces, Dios creó todo, pero esta es la sorpresa del Nuevo Testamento, claro y revelado, que Dios lo creó todo a través de la persona de su Hijo. ¿Sí? Dios lo creó todo a través de Cristo, pero no solo creó todo a través de Cristo, como dice en Juan capítulo 1. Vamos a Juan 1. Dice el versículo 3. ¿Alguien lee? A ver, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Observan eso? Está hablando de Jesús, el Verbo. ¿Ok? Fíjense lo que dice, me voy a adelantar aquí en el versículo 14. ¿Alguien quiere leer? ¿El versículo 14? Sí. Del mismo Juan, ¿verdad? Sí. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. ¿Qué está diciendo? Se hizo humano. ¿De quién está hablando en el contexto? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el contexto, el Verbo que se hizo carne, en el versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Observa eso? Entonces, este versículo, Juan 1:1, nos dice que Él es Dios. Juan 1:3 nos dice que Él es el Dios que creó todas las cosas, y en el 1:14 nos dice que se hizo hombre. Estos tres versículos nos hablan de la deidad y de la humanidad de Cristo. ¿Está claro? Pero no son los únicos versículos, hay muchos otros. No solo Él es el creador, pero es el que sostiene. Después de crear, las cosas necesitan mantenimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Él es el que sustenta ese mantenimiento. Si ustedes estudiaron en la universidad, se acordarán que cuando estudiábamos física nos contaron que existían unas partículas que se llamaban moléculas, bueno, en química, ¿verdad? De ahí las fórmulas, estar haciendo todo eso de química. Dicen, por eso me dedico a la construcción, pastor, porque la química es muy difícil para mí. Muy bien. Entonces, la química hablaba de las moléculas que estaban hechas de átomos. Y luego se estudiaron más, les enseñaron que los átomos están constituidos por diferentes partículas, que es el neutrón, el protón y el electrón. Que en el núcleo de los átomos están los protones de carga positiva, y que se mantienen unidos a pesar de ser Ustedes saben que la carga se repele por ser positiva, pero los neutrones los mantienen juntos, miren. Por eso le pusieron neutrones, porque neutraliza la repelencia que hay entre protones, según la teoría, pues, esta física, ¿no? Y luego los electrones, carga negativa, está girando alrededor del núcleo del electrón. ¿De qué tamaño es el átomo? Invisible, nunca nadie ha visto un átomo. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque a través de los aparatos han podido verlos, a través de los microscopios electrónicos han visto el comportamiento de los átomos, de los electrones, pero así nunca se ha podido ver. No tenemos la capacidad, nunca nadie ha visto un átomo. Entonces, el átomo es como un sistema solar en miniatura, ¿verdad? Donde tenemos el núcleo y los electrones están girando alrededor. ¿Saben a qué velocidad giran los electrones? A la velocidad de la luz. ¿Saben qué es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. A esa cantidad reducida de espacio, ¿se imaginan la velocidad que tienen los electrones? ¿Eh? ¿Y quién mueve los electrones? Cristo sostiene todo. ¿Y qué mantienen los planetas en su órbita? Y las constelaciones y todo. El que tu corazón lata. ¿Saben que el corazón es el único órgano que no depende del cerebro para funcionar? Todos los demás dependen del cerebro. Si te golpean el cerebro ya no puedes hablar. ¿Verdad? Pero el corazón puede seguir latiendo. Aunque tengas muerte cerebral, el corazón tiene vida independiente. ¿Quién le da la vida a las células del corazón? ¿Quién dicta eso? Hay muchas, muchas preguntas que los científicos no pueden responder, pero la Biblia sí. Cristo no solo es el creador, sino además es el sustentador del universo. El sustentador, en Hebreos 1:3 dice eso. Los que dudan de la existencia de Cristo solo tienen que pensar. Solo el hecho de que piensas es que existes y que vives, y es una señal. ¿Quién sustenta tu vida? Cristo lo hace todo. Todo lo que nosotros tenemos de sustento, de vida, depende de la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces, es un misterio maravilloso. Cristo es muchísimo más grande de lo que nosotros entendemos en su poder y autoridad. Eso respecto a la divinidad de Cristo, ¿ok? Además, que hay muchos pasajes de la Biblia que dicen que Cristo es Dios, pero ahorita no es el tema a fondo y habrá tiempo para eso. Por lo pronto, solamente decimos, número uno, tema, primer subtema, Cristo es Dios. Muy bien, seguimos entonces. Ahora, número dos, Cristo no solo es Dios, es hombre. Cristo es Dios, Cristo es hombre. Aquí empiezo a partir del número dos. Le voy a pedir allá a Lupita que lea, por favor, fuerte y claro. Dice, el hombre Jesucristo era Dios encarnado, la kenosis de... Diga kenosis y anótelo en el espacio en blanco. Kenosis. Ok. La kenosis en la encarnación, Cristo rindió o hizo a un lado únicamente las prerrogativas. Sí, prerrogativas. De la deidad, pero nada de la esencia divina, ni en grado ni en tipo. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano y de esta manera se volvió el Dios hombre. Filipenses 2, por favor, vayamos a ese pasaje. Filipenses 2. ¿Sí? Vamos a Filipenses 2. Ahí es donde vamos a hablar de la doctrina de la kenosis. ¿De dónde sale esa doctrina? En el versículo 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, esa es la Biblia de las Américas. Voy a abrir el texto interlineal. Ok, ahí está. Entonces, Filipenses 2:6. La doctrina de la kenosis viene de una palabra que está en el versículo 6. Y es la palabra se despojó en Reina Valera. Aquí la tenemos, miren. No, en el 7, perdón. En el 7. ¿Cómo dice el versículo 7 en la Biblia de las Américas? Sino que se despojó a sí mismo. La pregunta es, ¿de qué se despojó? La palabra griega es esta, miren. Se despojó. Ekenosen, en griego. Ekenosen, que se tradujo aquí, se despojó. ¿Ven eso? Ok. Lo voy a poner en la Biblia de las Américas. Se despojó. Y viene del verbo keno. Acá abajo lo dice. Y ese verbo significa vaciar. Se vació. ¿Sí? Aquí está. Entonces, el 7. Aquí dice, se despojó. Y ese significa vaciar. ¿Observan eso? Vaciamiento. Vaciar. Entonces, la doctrina de la kenosis es la doctrina que dice de qué se vació Cristo. Entonces, algunos han dicho, Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Pero no creemos eso, porque en el Nuevo Testamento se le llama a Dios varias veces y luego recibe adoración y luego se describe de él actos que son propios de Dios, como el perdón de pecados, conocía los pensamientos de ellos, él sabía todas las cosas, resucitó muertos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Entiende? Entonces, ¿de qué se vació Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? ¿Qué es la kenosis? O sea, ¿de qué se refiere Pablo ahí cuando dicen que Cristo se vació? Porque luego hay pasajes que dicen, bueno, si era Dios, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se quedó dormido? ¿Por qué tenía sed? Porque era un ser humano. ¿Por qué dijo que ni el día ni la hora nadie lo sabe? Ni el Hijo. Porque no sabía si Él es todo, si todo lo sabe. ¿Me doy a entender? Entonces volvamos ahí a la explicación. Hemos dicho, una vez más, para que entiendan, estamos hablando de la doctrina de la kenosis. Decimos, en cuanto a la humanidad, que Cristo hizo a un lado las prerrogativas de la Deidad. Es decir, Cristo se despojó del derecho de usar sus atributos divinos de manera independiente. Él se autosujetó al Espíritu Santo para hacer cosas que corresponden a Dios, siempre dependiendo del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Una prerrogativa qué es? Pregunto. Es el derecho, es un derecho de hacer lo que tú quieres. ¿Entiende? Entonces Cristo decidió no hacer lo que Él quería de manera independiente, sino depender de la autorización de su Padre y del poder del Espíritu para hacerlo. ¿Está claro? ¿Cuál es la prerrogativa? El derecho. Que Él depende, es el derecho de hacer lo que quieres. O es hacer lo que quieres porque tienes el derecho. Dicho de manera inversa. Cristo puede hacer lo que quiera porque Él es Dios, ¿sí o no? Pero decidió no hacerlo sin la autorización continua de Dios su Padre y sin la suministración y guía del Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿Por qué lo hizo así? Porque Él estaba cumpliendo un propósito mientras se hizo ser humano. ¿Me doy a entender? Él no dejó de ser Dios, solo dejó de disponer de sus atributos indiscriminadamente. Además, también se privó en la kenosis de su gloria, de la manifestación de su gloria. No perdió su gloria, la suprimió. Es decir, Él dejó de demostrar su gloria. Después de la resurrección, ¿cómo es descrito Jesús en Apocalipsis, por ejemplo? Dice que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto, ¿verdad? Lo vio glorioso. En la transfiguración se vio algo de su gloria, pero mientras tanto no se notaba. ¿Está claro? Vayan a Juan capítulo 17, versículo 5, por favor. Alguien que me haga el favor de leer. ¿Qué dice? Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Ve? Esto ya nos dice que Él de algún modo sí veló su gloria andando aquí en la tierra. ¿Verdad? Sí, es cierto. Y cuando estamos nosotros viendo a Cristo entrar a la sinagoga o donde había endemoniados, los demonios de inmediato reconocían quién era Él, ¿sí o no? Pero la gente no, porque estaba velada su gloria. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la doctrina de la kenosis? Que en su humanidad Cristo se despojó del derecho a usar sus atributos de manera independiente y de manifestar su gloria. ¿Está claro? Ahora, dentro de la encarnación de Cristo hay otra subdoctrina y se llama la unión hipostática. Para los que toman nota, unión hipostática. Hipostasis es naturaleza. ¿Sí? Unión hipostática está hablando de las dos naturalezas, la divina y la humana, en una misma persona. No son dos personas viviendo dentro del mismo cuerpo. Es una persona con dos naturalezas. ¿Cristo era humano? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Era divino, sí o no? Sí. ¿En qué porcentaje era humano? ¿Y en qué porcentaje era divino? 100%. Ok, entonces Cristo era 100% los dos. Pero es una sola persona todavía. ¿Por qué son importantes las doctrinas de la kenosis y de la unión hipostática? Fueron motivo de controversia de siglos y dividieron la iglesia estos temas. ¿Entienden? Bien. ¿Puede leer entonces allá qué nos quedamos? Lupita, la unión hipostática. La unión hipostática es Jesucristo presenta a la humanidad. Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Muy bien. Está bien quieto. El propósito de la encarnación fue revelar a Dios, redimir a los hombres y gobernar sobre el reino de Dios. Para eso se hizo hombre Cristo en términos resumidos. ¿Está claro? Y hay muchos versículos que por cuestión de tiempo no los vamos a revisar, pero están en las notas, si usted no está viendo, usted los tiene ahí, los puede revisar con calma. Esos versículos dan sustento a las afirmaciones que acabamos de decir. Seguimos entonces ahora con el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia profetizó en el Antiguo Testamento que iba a nacer de una virgen, y lo cumplió. Además, tiene graves y serias implicaciones. Si Cristo no hubiera nacido virginalmente, quiere decir que Cristo hubiera nacido con la naturaleza pecaminosa. ¿Entiende? Pero uno no lo entiende, pues entonces entiéndalo, ¿verdad? Cristo nació de una virgen. Pero eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la clase de Cristología, que va a llegar, si Dios nos concede, pues probablemente en unos 3 años. Que no se desanimen, seguimos con paciencia. Mejor eso que no estudiar nada, ¿verdad? Okay. Y si quieren ir estudiando eso, pues en una de las teologías sistemáticas que mencionamos en la introducción, en el primer video de la clase de resumen de teología sistemática, allí ustedes pueden ya sumergirse, bucear en la doctrina de cada una de estas doctrinas. Bueno, hablemos de la santidad de Cristo. Le vamos a pedir allá a Francisco que lea, por favor, fuerte y claro. Cristo experimentó las limitaciones propias de la naturaleza humana. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, pero en cada etapa de su vida, la infancia, la adolescencia y la mayoría de edad, Él fue santo y sin pecado. Y sin pecado. ¿Está claro? Se cansó, ¿eh? No se casó. Cristo no se casó, se cansó. Y Él siempre fue santo y sin pecado. ¿Está claro? Y ahí los versículos nos dicen: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En Juan 8:46 Cristo dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? A ver, ¿quién de ustedes se anima a decir algo como eso? Diga, a ver, los casados, digan delante de su esposa y de sus hijos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Delante de sus padres, ¿verdad? No, pues nadie, solo Cristo. Entonces, Cristo fue santo y sin pecado toda su vida. ¿Está claro? Sí. Ahora vamos a entrar al tema más importante de toda la Biblia: la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Está claro? Vamos a pedirle acá a Martín que lea el número 5. Es el quinto subtema de Cristología. ¿Estamos? La muerte redentora. Su muerte redentora. Nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra expiación, pago de la deuda de pecados. Entonces, aquí nos vamos a ir familiarizando, perdón la interrupción, Martín, nos vamos a ir familiarizando con temas teológicos importantes, ¿ok? Expiación, diga expiación. Expiación. Cuando usted está oyendo la palabra expiación, estamos aludiendo a un pago. Expiar es pagar. ¿Sí? Y si se dice pagar, es porque hay una deuda. ¿Está claro? Muy bien, entonces, expiación es el pago de una deuda, y estamos hablando de un endeudamiento espiritual, llamamos la deuda del pecado. Cristo, bajo la perspectiva de Juan Bautista, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a pagar, a cubrir, a quitar el pecado. Primera de Pedro 2:24, ¿tiene alguien ese versículo? Estamos en la muerte expiatoria de Cristo. ¿Sí? Primera de Pedro. Sí, 2:24. Dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Sí, muy bien. Entonces, tenemos ahí: Cristo murió por nuestros pecados para pagar esa deuda. ¿Está claro? Ajá. Su muerte es expiatoria, pero también su expiación es propiciatoria. ¿Qué dice eso, Martín? Nuestra propiciación. ¿Y qué es eso? Llevar la ira. Muy bien, llevar la ira. Algunos teólogos han atacado la doctrina de la propiciación porque dicen, no es cierto que Dios es como los ídolos falsos paganos del Antiguo Testamento, de las culturas antiguas, que los ídolos se enojaban y que había que aplacarles la ira por medio de sacrificios. Dios no es así. No, Dios no es un ídolo, pero Dios sí siente ira. Y la Biblia nos dice continuamente, desde el Antiguo Testamento, miren Éxodo 32:30, ¿qué dice? Dice: sucedió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo voy ahora a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. ¿De qué estaba hablando él? Una expiación propiciatoria, es decir, estaba subiendo para calmar la ira de Dios. Vamos a seguir leyendo otros versículos. Números 16, 46 y 48. Dice: Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo, y echó incienso e hizo. Ahí dice expiación. ¿Se fijan? Pero ay, permítanme salir del pasaje, lo voy a regresar. Expiación. Ah, me fui de largo. Ahí está. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. ¿Qué está haciendo? Interponiéndose entre el castigo de Dios y los pecadores. ¿Cierto? Sí. Entonces, estos pasajes revelan que sí, a Dios se le aplacó la ira. El otro caso está en Números 25, cuando los israelitas fornican con las moabitas. Y entonces Finés, hijo de Eleazar, en Números 25:11, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado ¿qué? Mi furor. ¿Qué furor? El de Dios, ¿verdad? Entonces Dios sí se enojaba y aplacaban, apaciguaban la ira de Dios por medio de actos. En este caso, dice: porque demostró su celo por mí entre ellos, y mi celo no he destruido, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Estamos hablando de el versículo 11 y el 13. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. En ese sentido, expiación aplacando la ira de Dios, el furor de Dios. ¿Está claro? Bien. Entonces, esa es la propiciación. En el Nuevo Testamento es más claro. Dice, por ejemplo, en 1 Juan 2:2, dice de Cristo que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Sí? Y también en 1 Juan 4:10 dice lo mismo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, Cristo murió para pagar nuestra deuda, Cristo murió para aplacar la ira de Dios. ¿Está claro? Su sacrificio expiatorio, sacrificial, sustitutivo, su sacrificio propiciatorio. ¿Sí? Tercero. Y redención. Entonces, Cristo no solo nos expía, nos propicia, sino también nos redime con su sangre. Prosigue. Por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial, voluntaria y vicaria. Entonces, redención significa liberación. Pero es que es difícil de entenderlo sin explicar. Se refiere a una liberación como resultado de un pago. Entonces, la redención, el término original en griego del Nuevo Testamento de redención es compra. Pero era compra de un esclavo. Ese es el término. En el mercado de esclavos, en la agora griega, donde se ponían los esclavos a la venta, entonces llegaba la gente y los compraba, los sacaba del mercado de esclavos. Exagorazo, es el verbo griego. Ex, fuera de, agora, mercado de esclavos. Exagorazo es el verbo. Entonces, el exagorazo es la redención, es sacar de la esclavitud por medio de un pago. ¿Me doy a entender? Se pagaba lo que costaba el esclavo y así se le sacaba. Pero en lugar de llevárselo para su hacienda y ponerlo a trabajar como esclavo de su propiedad, quebraba las cadenas y le daba la libertad. Esa es la idea de la redención. Por eso, el término más exacto para definir redención es liberación. ¿Me doy a entender? Y no solamente perdón, no solamente compra, no solamente rescate, porque sí significa rescate, pero bajo el esquema de la esclavitud. ¿Está claro? Esa es la liberación. La muerte de Cristo nos redimió. En Efesios 1:7 dice, en Cristo, en Él, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y lo mismo dice el pasaje paralelo de Colosenses. ¿Está claro? Por medio de su sangre. Y luego también la muerte de Cristo fue vicaria. Diga vicaria. Vicaria. ¿Vicaria? ¿Dices vicario? ¿Eso qué es? ¿Como Leona Vicario, la heroína mexicana? No. Vicaria significa sustitutivo. ¿Ok? Vicaria, sustitutivo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice en 1 Pedro 3:18. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por, literalmente, en lugar de nosotros, vicario, sustitutivo. La muerte de Cristo fue sustitutiva. ¿Sí? En Juan 10, el buen pastor su vida da por las ovejas, en lugar de las ovejas. Entonces, la muerte de Cristo fue expiatoria, propiciatoria, redentora, vicaria. ¿Está claro? Puros de esos términos teológicos que cuando los oyes y no te los explicas, te quedan diciendo, ¡wow! ¿Cómo sabe? Pero no entendí nada, ¿verdad? Y ahora ya están ustedes entendiendo. Por eso se los puse ahí. Ustedes tienen que ir recordando. Expiaciones, pago, propiciaciones, apaciguar la ira, redenciones, liberar, y vicario es sustituir. ¿Sí? Puedes seguir leyendo, por favor. Debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, el pecador que cree es liberado del castigo, la paga, el poder y un día de la presencia misma del pecado. Entonces, pausa. Entonces, El pecado es nuestro problema, ¿sí o no? Entonces, la condena, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y la muerte de Cristo nos libra de la deuda, de la paga del pecado. Pero también el poder del pecado nos esclaviza. Antes, sin Cristo, somos esclavos del pecado. Ahora, el pecado no reina más en nosotros. Y un día, cuando estemos con Cristo, el pecado ya no va a ser parte de nosotros. Vamos a ser también librados de la presencia del pecado, de la paga, de la, del poder y de la presencia del pecado por la muerte de Cristo. Continúa. Y es declarado justo, reconciliado con Dios. Se le otorga vida eterna y es adoptado en la familia de Dios. Todos esos versículos pues respaldan esto que acabo de decir. No lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo. Simplemente es un resumen de cristología. Prosigue. Nuestra justificación es asegurada por la resurrección literal y física de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Él, después de haber ascendido, está a la diestra del Padre, donde ahora es nuestro mediador como abogado y sumo sacerdote. Todo eso relacionado con la muerte de Cristo. Luego, penúltimo subtema, la resurrección, que se mencionó brevemente ahora, pero seguimos ahí, Marcos. La subresurrección. En la resurrección de Cristo de la tumba, Dios confirmó la deidad de su Hijo y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una vida de resurrección futura para todos los creyentes. Entonces, la muerte de Cristo produjo muchos resultados. Yo tengo una lista, un mensaje, y cuando lleguemos a estudiar eso lo vamos a ver con un poquito de más detalle, pero yo tengo un estudio que hice. Me tomó un buen tiempo, pero hice un estudio de... hay más de 70 resultados que obtuvo la muerte de Cristo. Más de 70 cosas. Y la resurrección también tuvo muchos resultados. ¿Ok? Muchos resultados. Aquí solamente estoy mencionando dos de muchos resultados que tuvo la resurrección de Cristo. Uno de ellos fue demostrar que Jesucristo es Dios. Eso se nos dice en Romanos capítulo 1. Si ustedes se dirigen a esa escritura, van a encontrar que dice así, leo para ustedes. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue verificado que Cristo es el Hijo de Dios, por medio de la resurrección de los muertos. ¿Está claro? Y también su resurrección es la garantía de que nosotros vamos a vivir de una manera nueva y diferente. Observen en capítulo 6 de Romanos también. Dice el versículo 4. En el 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Entonces la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, garantiza que nosotros vamos a tener vida nueva y tenemos vida eterna. ¿Entienden? Entonces la vida que goza el creyente, ustedes recuerdan que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es la resurrección de Jesucristo lo que asegura que nosotros recibimos vida. Vida espiritual que va a durar por la eternidad. Esa vida espiritual, como dura por la eternidad, también la llamamos vida eterna. La vida eterna depende de la resurrección de Cristo. ¿Entienden? Así como Cristo resucitó a los muertos, así también nosotros andamos en novedad de vida por la resurrección de Cristo. ¿Sí? Bien. Como pueden ver, la resurrección de Cristo es muy importante para los creyentes. Y por último, subtema número 7 de la cristología, su segunda venida, la vamos a pedir por acá. Ani de este lado. Su segunda venida. Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia, la cual es su cuerpo, en el arrebatamiento. Arrebatamiento, ahí complete. Creemos en eso. Amén. Y al regresar con su iglesia en gloria, establecerá su reino milenial en la tierra. Y ahí hay muchos pasajes, como en Hechos 1, donde dice, los ángeles le dicen a los discípulos que miraban hacia el cielo cuando el Señor Jesús ascendía, así como lo vieron irse, lo verán venir. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 se nos describe acerca de los que han muerto en Cristo resucitarán y luego todos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y en Apocalipsis 20, del 1 al 15, habla de las resurrecciones antes de empezar el reino del milenio, el reino milenial. Prosigue. El Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad, a creyentes, a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese en gloria y a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Entonces, el juez que va a juzgarlo todo es Dios por medio del Señor Jesucristo. Así como Dios creó todo a través de la persona de Cristo, Dios va a juzgar a todos por medio de la persona de Cristo. El juez que se va a sentar en el día del juicio es el Señor Jesús. ¿Entienden? Él va a juzgar a los creyentes en primer lugar en lo que llamamos el tribunal de Cristo. Y el juicio de los creyentes no es para condenarlos, es para recompensarlos. ¿Entienden? Segundo, va a juzgar a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese. Antes de entrar al milenio, viene el juicio a las naciones. Y ese juicio se describe en Mateo, capítulos 25 del 31 al 46. El juicio a las naciones es otro, es diferente. El juicio a los creyentes es el tribunal de Cristo en el cielo. El juicio a las naciones es en la tierra antes de entrar al milenio, y lo va a ejecutar Cristo. Y por último, el juicio del gran trono blanco al final del milenio a todos los incrédulos. ¿Ok? Todo eso es una obra del Señor Jesucristo. Y luego, como el mediador entre Dios y el hombre, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y el rey universal venidero, quien reinará en el trono de David. Él es el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en él como Señor y Salvador. ¿Está claro? Cabeza de la iglesia, rey de todos, juez de todos, Salvador de los creyentes. ¿Sí? Esto es un pequeño resumen, entonces, de la doctrina del Señor Jesucristo, que técnicamente la conocemos como Cristología. Repaso de la teología sistemática. Número uno, Biblia. Número uno, Biblia. Número dos, teología propia. ¿Y habla de quién? De Dios. Número tres, Cristología. ¿Y habla de quién? Cristo. Número cuatro, neumatología. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima clase, la doctrina del Espíritu Santo en resumen. Nos vemos entonces.